Mientras el pasado martes 11 de octubre, el pueblo solidario se movilizó con la consigna "Si hay hambre, hay lucha" en apoyo a la CPS, la Coordinadora Popular Solidaria, quien pasó desapercibido es nuestro programa, que hoy emite su programa número 25, porque desde Radio Pedal para el Mundo, el plato con más sabor, el más picante, está servido en tu mesa. A partir de este momento, comienza ¡Pa! ¡Qué olla! Bueno, sean todos bienvenidos a este programa número 25 de este gran programa Pa' que olla. Nos estás escuchando a través de Radio Pedal Uy y estamos en San Salvador 1510, donde por nuestra tercera temporada de Olla Popular en este colectivo de Olla Pedal saludamos primero que nada a los colectivos de la vuelta, entre ellas la colectiva en la olla. Saludamos a Agustín y a toda la producción detrás de la cabina. Perdón, tremendo equipo ahí afuera trabajando. Sí, la verdad que sí. Sí. Y bueno, en este primer bloque de Pa' que olla vamos a estar repasando un poquito lo que pasó ayer, ¿no? Esta gran movilización. Sí, una gran movilización que tenemos como una protagonista, una parte de lo que fue ayer, no sé qué sería. Yo no estuve presente, no sé cómo fue, así que espero que me cuenten un poco. Bienvenida, Marey. También está Vanessa. ¿Cómo están? Hola, bienvenida. Bueno, bienvenida yo, bienvenida Vanessa. Gracias por el espacio. Bueno, ¿cómo lo vivieron ayer? ¿Pudiste ir, Vanessa, vos a la marcha? Sí, estuvimos todos, gracias a Dios, una gran convocatoria. Estuvieron todas las ollas presentes, se convocó muchísima gente. Esperamos para la próxima vez poder tomar más calles con todos. Y no, nada, estuvo muy lindo, fue algo tranquilo y a la vez movilizador, muchísimos carteles con muchísimas frases muy buenas, como el vecino presente, el Estado ausente, con hambre no se puede pensar, también fueron unas frases de las que leí, muy bueno, y muchas gracias por la bienvenida, un saludo para todos los oyentes entonces. Fue un momento, con mucha, me lo imagino, con mucho fervor, ¿no? Mucha gente con ganas de gritar, de decir cosas, yendo hacia el edificio ahí de Presidencia, ¿no? ¿Cómo lo viste vos, Maraí? Sí, se montó un escenario ahí frente a Presidencia y hubieron varios oradores. A mí me tocó mediar y presentar a todos. Fue como súper conmovedor lo que contaron las compañeras de la CPS. También hubo tres oradores más, un compañero de FUCBAM, y ahora no recuerdo los otros dos, pero estuvo como súper súper súper intenso, conmovedor, las palabras y todo lo que se planteó y todo lo que plantearon los compañeros y compañeras. Súper conmovedor, y también subrayar la cantidad de niños que había en la olla y en el momento de servirse las ollas, en el momento que sirvieron, la cantidad de niños y con sus madres y eso que estaban alimentándose ahí, eso también subrayar que es súper importante, ¿no? Sí, la gente que se movilizó, además de hacer la marcha y hacer carteles y... Sí. Y otra cosa que se hizo fue servir comida. Sí. Hubo tres colectivos, creo, tres o cuatro ollas que instalaron unos gazebos ahí en la plaza y se sirvió comida. Y sí, la situación de calle y la situación de pobreza y escasez alimentaria en los niños se está volviendo notoria, a ver. Sí. Eso sí, es algo que hace un más tiempo... Más o menos se sirvieron 1.500 porciones en la noche de ayer. Le mandamos saludos ya a la red de ollas de Casa Valle, que fue una de las que tuvo. Después tuvo una olla del Marconi, estuvieron Gurises Unidos, y después otra del Cerro, que realmente no me acuerdo ahora, pero destacar eso, ¿no? Cómo los compañeros fueron temprano, si bien no era el lugar barrial en sí de... También estuvo Juan Carlos Gómez también, la olla, estuvo presente ahí cocinando también, ya le mandamos un saludo grande. Y destacar esto, ¿no? El apoyo de otros colectivos sociales y sindicatos, que en un principio, a mi parecer, me parecía como que el apoyo iba a ser de redes sociales y eso, pero estando ahí en la marcha me di cuenta que estaban todos los colectivos, Incluso uno de los que agitó más, como siempre, es el colectivo de Solidaridad Carbonera, que también estuvo dándole un color importante ahí con unos cánticos que estuvieron buenos. Un poco la gente se manifestó y siguió esos cánticos y los hizo propios. Sí, como buena manifestación, ¿no? Y quedé pensando en lo que decía Vanessa. Los datos del primer semestre de este año marcan una fuerte suba de la pobreza infantil, algo que estábamos hablando, que marca el contexto también de esta denuncia que también hace la olla, ¿no? La coordinadora de ollas. Arrancaba a las 18 horas más o menos, esto en la Plaza Cagancha. ¿Ustedes a qué hora llegaron más o menos? Nosotros llegamos más o menos 5:30 a la explanada de la Intendencia, que de ahí salieron dos ollas más o menos con carteles y después nos juntamos todos en la Plaza Cagancha. A las 6 más o menos ya había bastante gente. Ajá. ¿Vos también, Marey, cómo...? Yo pasé por la Plaza Cagancha un poquito antes, pero fui directo a la Plaza Independencia, que era donde teníamos que recibir y empezar con la lista de oradores y demás. Sí. Ahí en el escenario. Claro, en Plaza Independencia estaba la cocinada de ollas, iba a estar la oratoria de las organizaciones, y después la lectura de la proclama, que la tenemos acá también escrita, y un final artístico. Ahí está. Marcel, ¿cómo estuvo eso? Sí, estuvo espectacular. Dentro de los espectáculos artísticos que estuvieron, vamos a tener más al final a nuestra compañera Noa, que nos va a estar contando experiencias y más de esa participación de ella en el escenario principal para darle un cierre musical a esta movilización. Además de esta crack gigante que es Noa, estuvo también otro crack como Kung Fu Mumbiyam y la murga Gente Grande. Y Marey también, porque estuviste en el escenario, ¿verdad? O sea, sí. Solo presentando. Presentando ahí, tirando sí. No, y agradecer a Marey, porque cuando presentó a Noa, nombró a este humilde programa, haciéndole partícipe al público que estaba escuchando y diciendo también que existía este programa. Un poco como decías, esto de los agradecimientos. Mucha gente se sumó de distintas formas. Hubo artistas que armaron videitos para subir a las redes, pero hubo gente que se sumó en el equipo de autocuidado, porque armamos como un equipo de gente para tener como referente y para cuidar que todo saliera bien y que todo estuviera en paz en la manifestación. Y se sumó gente de muchas maneras. Pido permiso para citar una parte de la proclama de ayer que refiere a un punto central, a mi criterio, que es el estado ausente. Un estado ausente para asegurar el derecho a la alimentación. Es la desigualdad social expresada en el hambre y la inseguridad alimentaria esa que afecta al 29% de nuestros jóvenes en la educación pública, a 27% de los niños menores de 2 años que tienen anemia, y el gobierno responde despreocupándose, achicando las respuestas para niños y niñas, adolescentes, y atacando las ollas, merenderos organizados, mientras se baten récords de exportación de alimentos, ¿no? Marcan como dos cosas, ¿no? Por un lado, la bonanza económica, algo que no sé si estaba esperado, qué sé yo, voy a uno a saber, pero mucha exportación y en la interna mucha recesión, por la pandemia, me parece, ¿no? A partir de la pandemia se imponen las ollas, hay que decirlo, si bien ya habían de antes, es claro, el aumento a partir del 13 de marzo habrá sido mayo, quizá entre marzo y mayo, y sin marzo y mayo. Y en estos 2 años creció un montón todo, y creció también así la pobreza, como estamos viendo. Entonces, es claro el punto en este sentido, es lo que más me, en lo personal destaco de la proclama, capaz que ustedes tienen otra. Quedó otra parte ahí de lo que dijeron. Yo siempre me pregunto, ¿no? El pueblo votó este gobierno y ya estaba más que visto con los antecedentes lo que iba a pasar. Entonces está, los datos van a romper los ojos hasta que el pueblo decida lo contrario, ¿no? Entonces como que... Sí, sin duda hay una cuestión de que por más que vos votes a X persona, las acciones de esta persona... O sea, no es que tengo que esperar 5 años porque no lo voté, ¿entendés? Hay como otra... No, me parece que no funciona así. Que pasen cosas que nunca pasaron en Uruguay y en el contexto mundial, me parece que... No sé, como es que esperar... No sé. Y un poco como de que cada acción tiene una reacción, ¿no? Y creo que digo, las acciones políticas tienen que ser un poco apostando a reacciones que nos sumen, ¿no? Y no que nos estén restando, si bien el partido que sea. Yo me quedo con un cántico de los compañeros que decían, con los la calle, los pobres siempre pasaron mal. Sí, entonces, lo que es sin duda que la pandemia ya no está, o sea, en términos prácticos, no está la pandemia, entonces como que toda esa argumentación de que estamos mal porque está la pandemia ya no corre, ¿no? Sí, entonces como que hay que dar más respuestas, me parece, y esto es lo que se resumió ayer, y también lo decía Vanessa, ¿no? Creo que se habló en la proclama ayer y en los corredores de la plaza, de tomar más calles, ¿no? De salir y realmente se está viendo, no solo en este ámbito de inseguridad en la alimentación, sino educación, funcionarios públicos, ¿no? Trabajadores. Estaban los compañeros en ITEP también apoyando, mandarle un saludo muy grande porque... Y bueno, somos todos consumidores de alguna manera, usuarios de estas ollas a raíz de este momento que está pasando el Uruguay en su totalidad, me parece. Nos hemos puesto serio, me parece, y está bien que cada tanto, ¿no? Solo el operador tirando música divertida no puede ser todo el tiempo, también hay que dedicarle un momento a... Bueno, hablar de esta coyuntura, no sé si... Agustín, ¿querías comentar algo de la marcha de ayer? No, se llama silencio. Bueno. Creo que de acá, de este colectivo, fuimos un montón de personas, ¿no? Sí. ¿Les parece si vamos a escuchar un temita? Dale, escuchamos música, volvemos. Agradecemos a Vanessa, agradecemos a Marey por... No sé si les quedó algo por decir. Acaparamos todo el micrófono nosotros. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo vieron? Está bien, está perfecto. Me parece que diste un muy buen ejemplo de desigualdad, que es eso lo que contaste, y que sí, es... No está bueno que haya hambre mientras otros engrosan sus bolsillos, y es eso lo que está pasando, y hay acumulación, y eso pasa en todos los ámbitos, pasa con la construcción, en lo que comentaba el compañero ayer de FUCBAM, pasa en la industria, pasa en todo nivel, pasa en la educación, así que se vienen movidas grandes, bueno, a grandes problemas, grandes revueltas. Creo que ahí tiraste una línea para futuras emisiones de Pa' que Olla, laburar el mundo de la construcción. Me parece que estás en ese palo vos. Está interesante para tirar ahí una punta a futuro. ¿Vanessa? Bueno, nada, muchísimas gracias. Nada más para agregar. Bueno, genios los compañeros. Y muchas gracias, creo que lo que había que decir ya se dijo. Y estás escuchando Radio Pedal para el Mundo en el programa Pa' que Olla. Y nos vamos a una pausa con música. Vuela alto, escapa del radar. Galileo. Bueno, volvimos a este gran programa número 25. Estás escuchando Radio Pedal para el Mundo en el programa Pa' que Olla. Estamos en San Salvador 1510. Donde por esta tercera temporada este colectivo Pedal sigue adelante con su olla popular. Te podés acercar para colaborar, para compartir, también para recibir este plato de comida con amor. Y en los estudios Radio Pedal nos encontramos con la representante, con una de las representantes, agradecemos mucho. Estamos con Ana Castelucho de UNMIDES. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Siempre para nosotros es un gusto participar. Impresionante. Y bueno, arrancamos con... No sé. Hay tantas cosas para hablar, y más en este contexto de lo que pasó ayer, lo que vienen pasando en las semanas. En ese contexto, UNMIDES sacó un comunicado el 3 de octubre, donde, bueno, habla de un montón de cosas que están en esta situación que tenemos, y que se puede resumir en el derecho a la alimentación, capaz, ¿no? La inseguridad alimentaria. Hay como varias maneras de llamarlo a esto. Así que, nada, ya que tenemos a Ana acá, ¿cuáles son tus impresiones de todo esto que está pasando? Bueno, como decían, hay muchas cuestiones en juego. Cuando hablamos de ollas, cuando hablamos de seguridad alimentaria, cuando hablamos de políticas públicas, y bueno, y también de determinadas administraciones que toman determinadas decisiones. Nosotras como trabajadoras y como trabajadores organizados sindicalmente en un sindicato, nos pareció importante dar nuestra opinión sobre todo lo que venía pasando, porque bueno, no, nos parece que no es un tema para quedarnos indiferentes. Acá, hay primero declaraciones del ministro que son muy polémicas, que hablan sobre la baja en la demanda alimentaria. En principio esto es muy difícil de creer, teniendo en cuenta que hay un aumento de la pobreza. Es difícil de creer que la seguridad alimentaria tiene otras condiciones mejores cuando aumenta la cantidad de personas bajo la línea de pobreza. Y ahí la respuesta, digamos, que da el ministro ante esto es que hay menos personas que utilizan los beneficios del Mides. Entonces, por eso infiere que hay una situación de menor demanda alimentaria. Bueno, esto, digamos, es muy difícil de poder inferir o seguir ese razonamiento, porque en realidad básicamente puede, o sea, cuando baja la cantidad de personas que acceden a los beneficios Mides, puede ser porque haya menos gente que lo necesite, podría ser, o porque el Mides está restringiendo el acceso a esos beneficios. A nosotras nos parecía que la segunda opción es la correcta, porque en principio nosotras trabajamos todos los días en el territorio, trabajamos todos los días en las oficinas territoriales, y las personas llegan con muchísimas demandas con respecto a la alimentación. Esto era nuestra experiencia personal y es un poco difícil de mesurar. Pero después nosotros empezamos a hablar entre nosotras y nos empezamos a dar cuenta que había ciertas cosas que estaban limitando el acceso a estos beneficios, ¿no? Básicamente el Mides tiene tres políticas públicas que, tienen como objetivo paliar la insuficiencia, alimentaria de la población. Una de ellas, que es la más reciente, es la de canastas de emergencia. Las canastas de emergencia surgen en el contexto de la pandemia y, bueno, ahora estamos en un contexto en donde la emergencia sanitaria ya se declaró, terminada, pero todas y todos sabemos que la situación alimentaria no se ha mejorado. Sin embargo, el Mides decide hacer un recorte drástico en las canastas de emergencia y en el mes de abril pasan a ser mucho más reducidas. Los requisitos para acceder a una canasta de emergencia son muy altos, pero además el stock de canastas en cada una de las oficinas territoriales es muy bajo. Eso quiere decir que incluso aunque una persona cumpla con los requisitos, puede que no tenga la canasta porque no hay. O sea, estamos hablando de personas que a veces nos dicen hace 3 días que no como, ¿no? Estas personas pueden llegar al Mides y no que no haya ninguna respuesta. Después, la segunda política pública con respecto, al tema de alimentación, es el tema de los comedores, ¿no? Históricos. Los comedores, en principio, en Montevideo hay 4 comedores, que ya solo ese número nos dice bastante sobre la cobertura que puede tener este beneficio. Acá hubo una cuestión burocrática, de cambios en el acceso. Antes, vos ibas a una oficina territorial, planteabas tu situación, la técnica o el técnico que te atendía hacía un informe, lo llevabas y podías comenzar a utilizar el comedor. Ahora esto se hace, centralizado en un único punto de Montevideo, estamos hablando del caso de Montevideo, y después la persona tiene que ir al comedor. Hay todo como un montón de vueltas que la persona tiene que dar. Vos sabés que justamente el lunes estaba hablando con un vecino, y me comentaba de unos tickets que se les da, y les pregunté cómo podían acceder a esos tickets, y me comentó que tenía que ir temprano a una oficina que antes era linda, por ahí por la ciudad vieja, y después se tenía que movilizar todo del otro lado en Montevideo a ir a buscar esos tickets, y después esos tickets volver, para cambiarlos, todo, y recordar a la audiencia que estos compañeros se alojan en los refugios. Entonces, una vez que los liberan de esos refugios, tienen que hacer todo este camino de hormiguita, y al final están todo el día como dando vueltas para conseguir la comida, para poder asearse, para poder... Me parece que no es vida y que debería haber alguna política pública en ese sentido, y más allá de este apoyo de las ollas populares, que si no existieran las ollas populares, no sé, porque vemos, caminamos media cuadra y hay gente que todavía, además que están las ollas, siguen revisando las volquetas, si no existieran las ollas populares, que no estaríamos comiendo entre nosotros mismos, me parece, o... Y el Mides y todo eso explotarían, porque estarían comiendo las puertas, estaríamos, ¿no? Sí, no, es interesante lo que planteás y va, nada, es como un ejemplo de esto que lo planteás vos, los comedores y los pocos que hay y lo poco pensado quizá en cuanto a movimientos y qué sé yo. Exactamente. Ana. Sí, no, sin duda. Incluso ante este ejemplo que planteabas, te sumo una cuestión más, que es que las personas no pueden caminar por todo Montevideo, ¿no? Sí, sí. Y ahí hay una falta sistemática en lo que son los boletos que se les brindaba a las personas para poder acceder hasta los puntos en donde están los comedores o para hacer estos trámites. Y esto no es menor, porque son personas que no tienen acceso a un plato de comida. Menos van a tener acceso a pagar un boleto de casi 50 pesos. Sí, sí, sí. Así que ahí, o sea, no es para nada menor esto. De hecho, el ministro habló de una reducción en el uso de comedores. Y bueno, nosotros entendemos que viene mucho más por este lado, ¿no? Y bueno, siguiendo un poco con el tema de las políticas que el MIDES tiene con respecto a la alimentación, que nosotros entendemos que son insuficientes y que no cubren la demanda, y justamente ahí entran las ollas populares como un actor fundamental en todo esto. Está también la clásica tarjeta Uruguay Social, ¿no? La tarjeta alimentaria que conocemos todos y todas desde hace años. La tarjeta tiene un problema endémico, que es que las personas van a solicitarla, generalmente son perfil de tarjeta, pero en realidad la visita demora meses o años en llegar. La visita que evalúa la pertinencia o no, digamos, si le corresponde o no a esa familia la tarjeta. Y ahí tenemos un problema, porque tenemos, o sea, la inseguridad alimentaria la persona la sufre en el momento y necesita una respuesta inmediata. Sí. Y bueno, eso no es algo que se esté pudiendo brindar. Y de hecho somos muy pocos trabajadores los que hacemos la tarea de hacer la visita. Yo soy una de ellas. Y en realidad es imposible con la poca cantidad de trabajadores que somos cubrir la demanda a tiempo real, que es como se debería hacer. Así que bueno, por un lado tenemos un Estado que tiene algunas políticas destinadas a cubrir la demanda alimentaria, pero que son políticas que son muy limitadas en cuanto a los procesos para acceder a ellos, a estas políticas, o la cobertura que tienen. Una consulta, perdón. Sí, claro. ¿Esas tres políticas es todo lo que tiene el MIDES o después tienen como otras cositas? Esto es central todo lo que hay. Básicamente, en estas tres se puede dividir todo lo que hay. Es cierto que, por ejemplo, hay algunas cuestiones particulares, como son, por ejemplo, dentro de la tarjeta alimentaria hay algunas particularidades. Por ejemplo, están las tarjetas Bienvenido Bebé, que son las que se le dan a los niños que nacen en las maternidades públicas, que son por 12 meses, o también están por enfermedades crónicas, pero todas son tarjetas alimentarias. Claro, están dentro de las tarjetas. Exactamente. Claro. Entonces el MIDES siempre termina apelando a alguno, o sea, los distintos programas de MIDES siempre terminan apelando a alguno de estos programas en cuanto a la alimentación. Así que bueno, eso como por un lado. Y bueno, nos encontramos después a un ministro cuestionando la forma de gestión de las ollas populares. Y ahí hay varias cosas que decir con respecto a esto, ¿no? En principio, que es muy difícil desde un administrador público, ¿no? Como es un ministro, un administrador que no pudo cubrir, digamos, la demanda alimentaria, justamente, cubrir la demanda alimentaria como derecho humano es una de las tareas esenciales del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, vos como ministerio no pudiste cubrir esto. Necesitaste que la sociedad civil organizada cubriera esto, ¿no? Sin tomar absolutamente a las ollas populares como algo residual, ¿no? Que tienen todo su propio funcionamiento. Pero básicamente el Ministerio de Desarrollo Social no cumplió su misión. Pero después exigís la carga burocrática y la carga de gestión que vos tendrías que haber asumido, lo exigís a los demás. Las ollas populares no tienen la obligación de llevar un registro pormenorizado de cuánto cubren, de qué no. O sea, son trabajo voluntario de un montón de personas que ponen un montón de horas de su vida, su voluntad, en dar que llegue un plato de comida a los demás. Bueno, el Ministerio de Desarrollo Social se tiene que encargar del seguimiento de las políticas públicas. Las ollas populares no son una política pública. Así que, bueno, es muy complejo, esta relación es muy compleja y nos parece que la culpabilización o incluso las últimas declaraciones del ministro diciendo que ayer lo que pasó en la marcha era una politización de la alimentación, que no debería ser así, es muy problemático. O sea, político es todo en esta vida, ¿no? No solo los partidos políticos. Sí, así sí. Que sí, el tema de la alimentación es político también. Él no se quiere bajar, me parece, ¿no? Él no está con ganas de bajarse del ring, por así decir. Se instaló una situación de enfrentamiento. Y te iba a consultar, ahora justo dijiste esto, me disparó esta reflexión y se me borró lo que iba a decir, pero esta cuestión que hablaba vos, de pedirle a la gente que trabaje para vos, sí, sí, es sí. Y escuchando a otras jerarquías del MIDES también en algún programa, básicamente decían que ellos no podían hacer la tarea porque no podían fiscalizar esquina por esquina donde hay una olla, ¿no? Algo que capaz que lo usó de esa manera como para tener razón, pero en realidad, o por un lado, desarmaste toda la estructura de Estado para controlar, porque tampoco que hay 2 millones de ollas, ¿no? O sea, vivo en Montevideo, en Uruguay, qué sé yo. Y, o por otro, no te interesa, ¿no? Me parece que como que o el argumento es muy tonto o realmente estás probando que desarmaste todo, ¿no? Y que no tenés manera de controlar cosas y vas y le pedís a las ollas. No sé si se entiende un poco lo que... Sí. Porque es como muy como polémico ambas cosas, ¿no? Porque sos jerarca, ¿no? De última, no sé, no te pongas a despotricar contra gente que viene a dar su tiempo, ¿no? Porque eso es en definitiva. Sí, era lo que hablábamos la otra vez. En vez de salir a patear, agradecer. Digo, no, creo que no pierde mucho este señor agradeciendo y decir, bueno, me equivoqué. Así como también se equivocó de alguna manera la CPS cuando le pidieron los datos y los dieron. Y que en un principio también no los quisieron dar y dijeron que era político, ¿no? Sí, hay como discusiones a dar ahí, ¿no? Me parece. Parece que se están olvidando un poco de los más necesitados. Claro, ahí lo que pasa, me parece, en ese punto que vos planteás, y hagamos los cortos, así no perdemos la oportunidad de charlar con Ana, de que todo se reduce a esta situación de que vos sos el Estado. ¿Cómo vas a pedirle a mi criterio, ¿no? Sí, sí. Si yo no fuera de una olla, como ciudadano normal, ¿cómo vos, Estado, vas a pedirle a la gente que se organiza que controle? Que está bien, ahí tiene que haber un control. Pero el control siempre es estatal. O vivimos en otro mundo ahora, ¿no? Porque sí. Después... Estas mismas personas son las que proclaman el control, la regulación y no sé qué. Entonces, al final, es como... No quiero terminar en esta, pero voy a terminar en esta. Que son cuestiones meramente políticas electorales, ¿no? Sí, ya sí, posicionamientos. Sí. Pero bueno, en definitiva... y una cosa, por lo menos a mí, de manera de cierre, una reflexión es que... A partir de toda esta cuestión, mi lema ha salido a hablar mucho de Linda. Sí. Cuando a mi criterio, como oyente, laburante, lo que más sale del MIDES es Uruguay Adelante como concepto, ¿no? Como sí, si tiene que decir algo, el MIDES siempre hablaba de Uruguay Adelante. Ahora salió a hablar de Linda como si fuera, que sí, en definitiva es una cosa bien importante, pero que no sé, a mí me genera un montón de consultas y ahora que estás vos acá, contanos un poco de qué es el Linda, qué importancia tiene. Bueno, el INDA es el organismo rector en materia de alimentación. Es una parte del MIDES, es una unidad ejecutora, digamos, el MIDES tiene diferentes reparticiones como todos los ministerios. Y el INDA, de hecho, es histórico, precede al MIDES la existencia del INDA, ¿no? El INDA existe mucho antes que el MIDES. Y bueno, después se integra. Y el INDA es justamente el que organiza toda la parte de comedores, digamos, toda esa parte está como o la distribución muchas veces de los alimentos okay. que salen desde el MIDES, bueno, salen a través del INDA. El tema es que tampoco, como tú decías, no ha tenido, que era también en coincidencia, digamos, con lo que veníamos hablando un poco antes, que es que no ha tenido la relevancia ni pública, ni tampoco se le ha dado la relevancia operativa que debería tener. ¿No? Cuando hablamos de diferentes organizaciones en las que el MIDES ha derivado ciertas responsabilidades, estamos hablando de organizaciones que no son parte del ministerio, con las que el ministerio hace convenios. Ni Uruguay Adelante ni ninguna de estas organizaciones son parte del Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros, las trabajadoras y los trabajadores podemos dar cuenta de lo que se hace adentro del ministerio con personas que entraron por concurso, que cumplen ciertas reglas, porque a ver, si nosotros, cualquiera de nosotras cometemos una falta, se nos hace una investigación administrativa. Por eso tenemos que ser funcionarias y funcionarios públicos, ¿no? Así que bueno, hay un montón de cuestiones como que en juego acá. Y bueno, en esta cuestión de lo político y lo no político, ¿no? Todo es político. Totalmente. Cada decisión que uno toma, y más un gobernante, son decisiones políticas. Totalmente. Así que sí. Bueno, nada, queda como 1000 ventanas abiertas para charlar. Creo que acá, entre Paque Goya y UTMIDES, puede haber un vínculo interesante de información, de comunicación, para nosotros es algo que nos trasciende también. Agradecerte mucho, Ana, no sé si te quedó algo por decir. No, en principio el agradecimiento también, por supuesto que a nosotras nos interesa mucho todo el relacionamiento que podamos tener con otros organismos de la sociedad civil que también están un poco en la misma que nosotras. Así que bueno, agradecer el espacio y felicitar también por todo el trabajo que están haciendo, que estuve la posibilidad de mirar por acá, por el comedor, el taller, y bueno, la verdad que un trabajo muy importante y muy incluso, o sea, en donde todas las personas llevan adelante esto. Ah, qué bueno que nos digas eso. A mí me quedó una cosita nada más, y después tres saluditos ahí. Bueno, conversando con los compañeros del Cerro, nos comentaron ayer que esta nueva coordinación entre los militares, que son los que están llevando los insumos del Mides, esta semana vinieron con normalidad. También una de las cosas que me comentó, así como que eran insuficientes estos insumos para la demanda que está habiendo tanto en el Cerro como en otras redes, ¿no? Y otra es saludar a los compañeros Catalejo, que cumplieron 10 años, donde el sábado pasado se cortó la calle acá en San Salvador. Y la otra es saludar a los compañeros de Vilar de Bo, que desembarcaron en el Teatro Solís cumpliendo 25 años con la radio Vilar de Voz. Sí, Vanessa estuvo acá hoy temprano, sigue siendo, no lo sé, Vilar de Voz, vos también estuviste, así que tremendo. Estuve mandando saludos ahí, comentando esa particularidad de que cuando yo estaba privado de libertad, los compañeros fueron al programa que teníamos allá y bueno, correspondía mandar los saludos correspondientes. Mirá qué lindo. Dale, me gustó. Y bueno, y cuando llega la hora del almuerzo, el plato con más sabor, el más picante, fue servido en su mesa. A partir de este momento se va ¡pa! ¡Que huya!